casa pequeña, la novia porteña, son cosas de ayer. El cielo, la luz tempranera, de brisas ligeras, no pueden volver. El patio con los estandartes de feroces artes dejaron de ser. La patria de mis desalientos se perdió en el viento de otro amanecer. Mi odio siguió otros conciertos más claros y ciertos a todo mi ser. Partí como partieron otros, sin mujer ni potro, camino del mar. Bajé sueños fabricados a fuerza de arado, busqué la verdad. Y ahora sé que las maldades, a veces bondades, se suelen llamar. De amor y de paz. No quiero regalar mi tiempo a vanos intentos de banalidad. Bajé sueños fabricados a fuerza de arado, busqué la vereda. Y ahora sé que las maldades, a veces bondades, se suelen llamar. Se suelen llamar. Se suelen llamar.